Capítulo 5 del libro cuarto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. Una moneda de 5 francos que cae al suelo hace ruido. Había cerca de San Medardo un pobre que se sentaba sobre el brocal de un pozo de vecindad cegado, y a quien Juan Valjean daba limosna con frecuencia. No había vez que pasara por delante de aquel hombre que no le diera algún sueldo, y en ocasiones entraba en conversación con él. Los envidiosos de aquel pobre decían que era de la policía. Era un viejo de 75 años, que había sido pertiguero y siempre estaba murmurando oraciones. Una noche que Juan Valjean pasaba por allí, y que no llevaba consigo a Cosette, vio al mendigo en su puesto ordinario, debajo del farol que acababan de encender. El hombre, como siempre, parecía rezar y estaba todo encorvado. Juan Valjean se llegó a él y le puso en la mano la limosna de costumbre. El mendigo levantó bruscamente los ojos, miró con fijeza a Juan Valjean y después bajó rápidamente la cabeza. Este movimiento fue como un relámpago. Juan Valjean se estremeció. Parecióle que acababa de entrever, a la luz del farol, no el rostro plácido y beato del viejo pertiguero, sino un semblante espantoso y conocido. Recibió una impresión igual a la que habría tenido al hallarse de pronto en la oscuridad frente a frente con un tigre. Retrocedió aterrado y petrificado, no atreviéndose a respirar, ni a hablar, ni a quedarse, ni a huir, examinando al mendigo que había bajado la cabeza cubierta con un harapo, y parecía ignorar que el otro estuviese allí. En aquel momento extraño, un instinto, tal vez el instinto misterioso de la conservación, hizo que Juan Valjean no pronunciase una palabra. El mendigo tenía la misma estatura, los mismos harapos, la misma apariencia que todos los días. «Bah», dijo Juan Valjean, «estoy loco, sueño, es imposible». Y entró en su casa profundamente turbado. Apenas se atrevía a confesarse a sí mismo que el rostro que había creído ver era el de Javert. Por la noche, pensando en ello, sintió no haber preguntado al hombre para obligarle a levantar la cabeza por segunda vez. Al anochecer del otro día volvió allí. El mendigo estaba en su puesto. «Dios os guarde, buen hombre», dijo resueltamente Juan Valjean dándole un sueldo. El mendigo levantó la cabeza y respondió con voz doliente. «Gracias, mi buen señor». Era realmente el viejo pertiguero. Juan Valjean se tranquilizó del todo. Se echó a reír. «¿De dónde diablos he sacado que ese hombre pudiera ser Javert?», dijo. «Vaya, vaya, voy a ver ahora visiones», y no pensó más en ello. Algunos días después, serían las 8 de la noche, estaba en su cuarto y hacía deletrear a Cosette en voz alta, cuando oyó abrir y después volver a cerrar la puerta de la casa. Esto le pareció singular. La vieja, única persona que vivía allí con él, se acostaba siempre temprano para no encender luz. Juan Valjean hizo señas a Cosette para que callara. Oyó que subían la escalera. En rigor, podía ser la vieja que se habría puesto mala y habría ido a la botica. Juan Valjean escuchó. Los pasos eran pesados y sonaban como los de un hombre. Pero la vieja gastaba zapatos gordos y nada se parece tanto a los pasos de un hombre como los de una vieja. Sin embargo, Juan Valjean dio un soplo a la luz. Había enviado a Cosette a que se acostase, diciéndole en voz baja, «Acuéstate muy quedito». Y mientras la besaba en la frente, los pasos se habían detenido. Juan Valjean permaneció en silencio, inmóvil, vuelto de espaldas a la puerta, sentado en su silla, de la que no se había movido, y conteniendo su respiración en la oscuridad. Al cabo de bastante tiempo, no oyendo ya nada, volvióse sin hacer ruido, y al alzar la vista hacia la puerta de su cuarto, vio una luz por el ojo de la llave. La luz formaba una especie de estrella siniestra en la parte oscura de la puerta y de la pared. Evidentemente había allí alguno que tenía una luz en la mano y escuchaba. Pasaron algunos minutos y la luz desapareció. Solamente que no oyó ruido de pasos, lo que parecía indicar que el que había ido a escuchar a la puerta se había quitado los zapatos. Juan Valjean se echó en la cama vestido y en toda la noche pudo cerrar los ojos. Al amanecer, cuando estaba casi aletargado de cansancio, fue despertado por el ruido de una puerta que se abría en alguna buhardilla del fondo del corredor, y después oyó los mismos pasos del hombre que la víspera había subido la escalera. Los pasos se acercaban. Echóse de la cama abajo y aplicó un ojo a la cerradura, que era bastante grande, esperando ver al paso al ser que en la noche anterior se había introducido en la casa y había escuchado a su puerta. En efecto, era un hombre que pasó, pero esta vez sin detenerse, por delante del cuarto de Juan Valjean. El corredor estaba demasiado oscuro todavía para que se pudiese distinguir su rostro, pero cuando el hombre llegó a la escalera, un rayo de luz de la parte de afuera hizo resaltar su perfil, y Juan Valjean lo vio de espaldas completamente. El hombre era de alta estatura, con un levitón largo y un palo debajo del brazo. Era la facha formidable de Javert. Juan Valjean habría podido intentar volver a verle por la ventana que daba al boulevard, pero habría sido preciso abrirla y no se atrevió. Era evidente que aquel hombre había entrado con una llave y como en su casa. ¿Quién le había dado esta llave? ¿Qué significaba aquello? A las 7 de la mañana, cuando la vieja entró con objeto de arreglar el cuarto, Juan Valjean le echó una mirada penetrante, pero no la interrogó. La buena mujer estuvo como siempre. Mientras barría, le dijo: ¿Habéis oído tal vez a uno que ha entrado esta noche? En aquella época y en el boulevard, las 8 de la noche eran la noche cerrada. A propósito, es verdad, respondió él con el acento más natural del mundo. ¿Quién era? Es, dijo la vieja, un nuevo inquilino que hay en la casa. ¿Y qué se llama? No sé, a punto fijo, Dumont o Domont, un nombre así. ¿Y qué es ese señor Dumont? Examinóle la vieja con sus ojillos de raposa y respondió: un rentista como vos. Tal vez estas palabras no envolvían segunda intención, pero Juan Valjean creyó que la tenían. Cuando la vieja se hubo retirado, hizo un rollo de unos 100 francos que tenía en un armario y se lo guardó en el bolsillo. Por más precaución que tomó para hacer esta operación sin que se le oyera remover el dinero, escapósele de las manos una moneda de 100 sueldos y rodó por el suelo haciendo mucho ruido. Al anochecer, bajó y miró con atención el boulevard por todos lados. No vio a nadie. El boulevard parecía absolutamente desierto. Es verdad que detrás de los árboles podía ocultarse cualquiera. Volvió a subir. «Ven», dijo a Cosette. La tomó de la mano y ambos salieron. Fin del capítulo 5 y fin del libro 4.